Buenas. ¿Tu nombre? Mi nombre es Alison Vallejo, soy de Villavicencio, Meta, Colombia. Hoy nos estamos manifestando por brindándoles apoyo a nuestros hermanos, que no se sientan solos, que sientan que sí pueden, que no dejen de luchar, que no tengan miedo, que no le tengan miedo a un gobierno homicida, a un gobierno, a un narcogobierno. Queremos demostrar con arte, con paz, que no solamente somos terrorismo, que no solamente somos cocaína, marihuana y malas personas como nos ve el resto del mundo. Somos arte, somos grandes personas, somos un país lleno de recursos, pero abundante en personas ladronas. Y esas personas ladronas no están en la calle de estrato 3, 2 o 1, están en los estratos 6, 7, en lo más alto, están en el gobierno. Nos roban todo, solamente quiero decir que tengan miedo, que los de arriba tengan miedo, porque no somos ni de izquierda ni de derecha, como dicen allá. Somos los de abajo que vamos a tumbar a los de arriba. Fuerza Colombia, fuerza. Desde el extranjero los estamos apoyando. No están solos, estamos con ustedes y nos duele igual que ustedes. Sentimos impotencia igual como la sienten ustedes. Pero desde acá, de una u otra manera, les enviamos nuestro apoyo y nuestro cariño. Fuerza muchachos, fuerza primera línea y que viva la minga indígena. Muchas gracias.